Lección número 5. Abigail no se permitió ser víctima de las circunstancias. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que las circunstancias, por adversas que sean, jamás pueden ser justificativas para sentirse una víctima y vivir una vida mediocre. Abigail es el personaje de esta semana y ella nos enseña esta gran lección. Mira, en tiempos de Abigail, los matrimonios eran arreglados por los padres. Nadie se importaba con el sentimiento de los jóvenes. En el caso de Abigail, ella se casó con un hombre egoísta y malo. Rico, es verdad, pero un hombre dominado por la soberbia. Abigail tenía todo, todo para decir que las circunstancias la impedían de ser feliz. Y sin embargo, como veremos a lo largo de esta lección, ella no se dejó dominar por las circunstancias. La primera parte de la lección nos lleva a pensar en el valor de escuchar. Mira, escuchar es un arte. Hoy inclusive existen seminarios que enseñan a las personas a escuchar más. Escuchar no es lo mismo que oír. Hay mucha gente que oye, pero no escucha. Escuchar es prestar atención a lo que los otros están diciendo. Mira lo que declara Dios en Isaías capítulo 28, versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. Mira, los tres verbos mencionados aquí son prestar atención, estad atentos, atender, oír. Quiere decir, en esta orden, Dios demanda concentración en lo que Él está diciendo y obediencia a lo que se está escuchando. Escuchar es necesario y útil en la vida. Escuchar es mejor que hablar. Por lo menos, eso es lo que afirma Santiago en su epístola. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice así: Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de escuchar con Abigail? Veamos un poco la historia. Está registrada en el capítulo 25 del primer libro de Samuel. David y sus soldados andaban errantes por el desierto de Parán y necesitaban comida. Estaban huyendo de Saúl. ¿Qué hacer? El lugar más próximo donde podrían encontrar ayuda era la región del Carmelo, donde vivía Nabal, un hombre muy rico. Nabal era esposo de Abigail. Él estaba trasquilando sus ovejas. Ahora, en aquellos tiempos, cuando se trasquilaba las ovejas, esa ocasión era ocasión de fiesta. Pero David no quiso ir personalmente a los campos de Nabal, porque el momento para David y para sus soldados no era momento de fiesta. Ellos estaban en la guerra. Estaban en la batalla, y cuando uno está en guerra, en batalla, no puede distraer la atención. Esta es una lección que sirve para todos los aspectos de la vida. Cuando estás en guerra, no puedes distraer la atención. Concéntrate en lo que estás haciendo, porque nada sale bien cuando se distraen las fuerzas. Tiempo de guerra es tiempo de guerra, y tiempo de fiesta es tiempo de fiesta. Tiempo de estudiar es tiempo de estudiar y tiempo de vacaciones es tiempo de recreación. Entonces, ya que David tenía que estar vigilante y no podía ir a la fiesta, envió a 10 soldados jóvenes para pedir ayuda a Nabal. Un poco de comida. Un poco de comida no iba a dejar más pobre a aquel hombre rico. Por otro lado, David había sido generoso con los pastores de Nabal cuando las ovejas de este hombre rico pastaban en las tierras de David. David había protegido a los hombres de Nabal. Ahora, ¿por qué ese hombre rico no podría ayudarlo en esta ocasión que él estaba en necesidad? Pero se engañó, porque Nabal fue insensible al pedido de ayuda de David. Quiere decir, la soberbia y el orgullo cerraron sus oídos. Y cuando la gente llegó, esos hombres de David llegaron buscando ayuda, él preguntó, ¿quién es David para que yo lo ayude? Esta pregunta no denota desconocimiento. No era que él no sabía quién era David. Nabal conocía el origen humilde de David, sabía que en ese momento David estaba en peligro. El soberano del momento era Saúl. Entonces Nabal pensó, ¿por qué yo debería atender al pedido de un hombre perseguido? Y querido, de nada sirvió que sus propios hombres, los de Nabal, le explicasen que David había sido generoso con ellos cuando pastaban sus ovejas. Nabal era el típico ser humano que oía, pero no escuchaba, no entendía. ¿Sabes? El orgullo ensordece. Piensas que tú eres el único que tiene la razón. Solo vale lo que tú piensas y no estás dispuesto a escuchar a nadie. ¡Qué tragedia! La historia continúa relatando que cuando los jóvenes volvieron a David sin nada, David se enfureció y decidió destruir a Nabal. Armó a todos sus soldados y decidió ir y acabar con Nabal y con toda su familia. Fue ahí que apareció Abigail, la esposa de Nabal. Porque uno de los pastores de Nabal corrió a donde estaba Abigail y le contó lo que estaba sucediendo. Y al contrario de su esposo, Abigail sí supo escuchar. Y no solo escuchar, sino reflexionar. E inmediatamente ella tomó una decisión sabia a fin de resolver el problema. ¿Qué hizo Abigail? Los soldados de David venían con el propósito de destruir a su familia. Aparentemente ya no había nada que hacer. Aparentemente las circunstancias eran adversas a cualquier solución. Pero Abigail no vio las cosas de esa manera, sino que preparó alimentos y se dirigió aún a costo de su seguridad personal. Personalmente ella fue al encuentro de David y le pidió disculpas por la actitud tonta de su esposo, la actitud orgullosa de su esposo. Ahora, esta actitud de Abigail en nuestros días podría ser considerada una actitud sensata que estaba corrigiendo el craso error del esposo. Pero querido, recuérdate que en aquellos días la mujer casi no contaba. Culturalmente, la voz de la mujer casi no era oída, pero Abigail no se dejó intimidar por las circunstancias. Hizo lo que tenía que hacer. Y a pesar de las circunstancias, se levantó. ¿Cómo reaccionaría Nabal cuando se enterase del atrevimiento de la esposa? Pero ella venció sus temores porque la vida de mucha gente estaba en juego y alguien tenía que hacer alguna cosa para resolver el problema. Pero hay otra lección que podemos aprender de esta historia. Las palabras, mira, las palabras son importantes, pero mucho más importantes son las acciones. No basta dar discursos elocuentes en favor de los necesitados. Es necesario alimentarlos. No basta decir que amamos a Dios. Es necesario andar en sus caminos. Para Abigail no bastó pedir disculpas, sino que preparó alimentos para llevar a David. Seguramente se levantó de madrugada para guisar los corderos, preparar las tortas de higos. Quiere decir, el trabajo es lo que le da sustancia a las palabras. Las acciones transforman a los discursos en soluciones. Continuemos entonces con la lección. Abigail fue al encuentro de David. La historia dice que David venía enojado, acompañado de sus soldados y dispuesto a acabar con Nabal y con toda su gente. Pensemos un poco en la actitud de David. David era un siervo de Dios. Ya había sido ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel. Todos sabemos que David, en aquella fase de su vida, era un hombre espiritual. Ahora, mira lo que este hombre espiritual, este hombre de Dios, estaba dispuesto a hacer. Aquella actitud vengativa no era propia de un siervo de Dios. Pero, querido, el ser humano es así. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin pensar, llevados por el impulso del momento? Y cualquier decisión que se toma en la hora del enojo no puede ser una decisión sabia. Tienes que decidir en este momento sobre algún asunto trascendental en cualquier aspecto de tu vida. Calma. Si estás enojado, no decidas. Porque vas a decidir equivocado y después te vas a arrepentir. Calma. Reflexiona, piensa. Mañana vas a ver el problema desde otro prisma y hasta te vas a reír de la tontería que ibas a hacer hoy, tomando una actitud llevado por la ira, por el enojo. Abigail fue al encuentro de David, se arrodilló delante de él y lo trató de mi señor. Esa expresión, mi señor, ella usó tal vez para recordarle a él que él era un ungido de Dios, que era un hombre santo. Él no podía reaccionar como lo estaba haciendo. Pero aquí vemos otro aspecto interesante de la vida de Abigail. Mira las palabras de esta mujer. Están registradas aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 28. Dice así: te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Oh, querido, la ofensa no había sido de ella, había sido del esposo Nabal. Pero Abigail toma aquí la misión de intercesora, y como intercesora ella toma sobre sí el pecado de la persona por quien intercede, que en este caso era su esposo. Pero hay más. El versículo 20 dice: y cuando sucedió que ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte cubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. ¿Dónde sucedió todo esto? En un monte. ¿Te acuerdas de otra intercesión que tomó lugar en un monte? ¿Te acuerdas de alguien que murió en un monte cargando la culpa de otros sin él haber hecho nada de malo? Ahora, querido, ¿puedes ver el cuadro maravilloso que nos proyecta la actitud de Abigail? ¿Quién podría decir que este acto de una mujer simple podría ser un tipo del sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz del Calvario? Claro que la diferencia es abismal. Mientras Abigail ofrecía un poco de comida a David, Jesús ofreció su propia vida por el pecado de la humanidad. A estas alturas, conviene destacar otro aspecto de la lección. Mira, a pesar de que Abigail venía para resolver un problema creado por Nabal, ella no escondió el pecado de su esposo. Ella dijo en el versículo 25 lo siguiente: mira, ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. ¿Qué lección podemos sacar de aquí? Nabal era un hombre abusivo, no solo con los extraños, sino con su propia gente y con su propia familia. Abigail trataba de ayudarlo, pero no escondió el pecado de su esposo. No lo negó, no lo ocultó, sino que lo denunció. Oh, querido, hay muchas esposas maltratadas por los esposos. Viven un clima de abuso, de opresión, en silencio, porque piensan que esa es la mejor actitud de una mujer cristiana. Pero Abigail nos enseña que ayudar a un esposo abusivo no es esconder los abusos de él, sino buscar ayuda para él, reconociendo quién es él. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Tremenda actitud de esta mujer. Tremenda, considerando los tiempos en que ella vivía. La lección de esta semana termina presentando lo que sucedió después. Una semana más tarde, Nabal murió repentinamente. Fue una muerte natural. Parece que al enterarse de la casi inminente destrucción a la que había llevado a su familia por causa de su insensatez, él se deprimió mucho, al punto de no poder resistir. Se enfermó y murió. Pero cuando David se enteró de la noticia, le propuso matrimonio a la viuda, Abigail, no solo porque era una mujer joven y bella, sino por la sabiduría que ella había demostrado en circunstancias tan difíciles. Ahora, la respuesta de Abigail a la propuesta de matrimonio de David es interesante. Está registrada en 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 41. Dice así: y ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo: he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Mira, Abigail no era una mujer pobre. Era una viuda rica, tenía 5 mujeres a su servicio personal. Pero a pesar de eso, se siente sierva. Aquí hay otro reflejo del carácter maravilloso de Jesucristo, que un día dijo que el hombre o el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Servir, querido, no es humillante. Por lo menos no debe serlo para el cristiano. Cuando hablamos de liderazgo cristiano, por ejemplo, vemos que el líder cristiano no es el que tiene más poder para mandar, sino el que sirve más y por causa de eso tiene en sus manos el poder del amor capaz de transformar todo. Abigail fue esposa de David y en la historia bíblica desaparece sin mucha explicación. La Biblia no dice cómo murió o cómo fueron los años de su vejez, pero sabemos una cosa: millones han leído su historia en la Biblia y esta semana millones de cristianos en el mundo han estudiado su vida, las lecciones que ella nos dejó. Una mujer que, a pesar de las circunstancias difíciles que rodearon su vida, no se conformó con la mediocridad ni con la injusticia de la estructura social, sino que luchó, cumplió su misión y quedó registrada en la historia como una mujer llena de sabiduría y de valor. ¿Y tú, querido o querida, qué estás haciendo en el nombre de Dios para sobreponerte a los aparentes problemas, a las aparentes circunstancias difíciles que te rodean? Cristo vino a esta tierra no solo para salvarte del pecado, vino también para salvarte del derrotismo, de la mediocridad, de la ignorancia. Vino a devolverte la dignidad, la capacidad de soñar, de mirar más allá de las circunstancias que te rodean. No te quedes de brazos cruzados. Ve a Jesús, llora a sus pies, pídele fuerzas para quebrar la adversidad y volverte victorioso o victoriosa. Pero por lo que más quieras, no aceptes que el presente estado de cosas te sumerja en una situación de esclavitud. Nada es capaz de derrotar al que confía en Cristo. Tú eres valioso. Tu valor fue escrito con sangre en la cruz del Calvario. Levántate, abre los ojos. Pídele a Dios que te devuelva la dignidad, el valor. Enfrenta la vida sin miedo. Y en el nombre de Jesús, derrumbarás reinos, subirás montañas, escalarás los picos más altos. Nada será capaz de detenerte. Dios te bendiga.